Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de FM Estudio 2. Aquí estamos dando inicio a una nueva edición de No Está Todo Dicho en esta mañana de sábado, muy calurosa en estos momentos, sábado 9 de febrero de 2013, cuando pasaron 5 minutos de la hora 11 y tenemos una temperatura que ya está alcanzando los 27 grados 5 décimas y una sensación térmica de 29 grados, bastante calor en la mañana pilarense, aunque soleado y lindo el día más allá del calorón. Y nosotros, para comenzar una nueva edición, como siempre, de este programa que aspiramos se convierta en un clásico de los sábados de la mañana pilarense, como siempre, estoy junto a las dos damas de este grupo, Mayra Lorenzo, Soledad Rudy. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo lo recibió este sábado? Con sueño. Con sueño, tal. Bueno, tal. Con ese ánimo no podemos arrancar. No, hey, pero estoy acá, a pesar de todo, por todo el entusiasmo que tengo por venir a este programa maravilloso. Le ponemos un montón de onda. Para el sueño que tenemos, le ponemos toda la onda. Muy bien, bueno, entonces, con sueño, sin sueño, igualmente los vamos a estar acompañando hasta la hora 13 y con la mejor información, la mejor música y toda la compañía que le hacemos todos los días. En un fin de semana que es largo. Sí. Bastante largo. Dependerá de, claro, dependerá de cada uno y de los distintos comercios, qué tan largo, si se toman o no los dos días de feriado, pero recordemos, lunes y martes, en esta idea de retomar la tradición de los carnavales, va a haber feriados. Y no quisimos esforzarnos demasiado en la consigna del día y pensábamos, ¿qué podemos preguntar? Y bueno, preguntemos sobre los carnavales, ¿cómo esto vive? Eso es honestidad bruta. Sí, ¿cómo vive estos días de carnavales? ¿Los van a pasar yendo a alguno de los corsos que organiza la Municipalidad del Pilar? ¿Se van a ir hasta Gualeguaychú a disfrutar del carnaval más importante? ¿Alguno quizás aproveche los dos días y se vaya de una escapada a la costa? Cuéntenos entonces cómo van a pasar los días de carnaval. No quiero parecer anti, pero ¿alguien me explica cuál es la relevancia de un carnaval? Que es divertido. Es divertido, es una fiesta popular y tiene un origen histórico que más adelante se lo explicaremos. Sí, ponele. ¿Es como el día de San Patricio en Estados Unidos? No sé cómo lo después lo vamos a ver. Nunca fui a Estados Unidos para el día de San Patricio para poner como en punto de comparación. Claro. Ah, es verdad. Vamos es a indagar después entonces las razones por las cuales se celebra el carnaval y se las vamos a comentar a Sole y a los oyentes que no estén al tanto. ¿Me parece? Dale. Sí, me parece. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a dónde puede comentarnos la gente cómo va a pasar estos días de carnaval, Mayra? O si saben por qué es el carnaval. O si saben por qué también. Nos pueden contar. Bueno, en nuestras líneas telefónicas 0230-4664-390 o 0230-4664-391. También pueden comunicarse a través de nuestro Facebook, No Está Todo Dicho, o si no, nuestro Twitter, @NETDicho, todo junto. Ahí nos dejan su mensaje, lo leemos y nos cuentan por qué surgió el carnaval y cómo lo viven ahora este feriado largo. Muy bien, y así entonces damos inicio a esta edición del 9 de febrero de No Está Todo Dicho. Que nunca me falta un ombligo. No Está Todo Dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Vamos con las 7 noticias de la semana en el ámbito nacional. El domingo, multitudinario homenaje a las víctimas del incendio del boliche en Brasil. A una semana del incendio del boliche Kiss, miles de personas participaron durante la madrugada del domingo en una misa para conmemorar a las 237 víctimas fatales del incendio. Luego marcharon al lugar de la tragedia e hicieron una manifestación para reclamar justicia frente a la disco de Santa María. Denuncian a un jardín de infantes por insultos y golpes a los chicos. Un padre, al notar cambios de conducta, puso un dispositivo en la mochila de su hijo y descubrió los maltratos que sufrían los niños que asistían al establecimiento. Se trata del jardín maternal Tribilín de San Isidro, al que asistían nenes de 45 días a 3 años. Luego de la denuncia por maltratos, también se descubrió que el lugar no poseía habilitación provincial. Un tsunami golpeó las Islas Salomón en el Pacífico Sur. El terremoto de 8 grados en la escala Richter produjo destrozos en el archipiélago, donde por lo menos 5 personas murieron y 3 aldeas quedaron destruidas. El sismo tuvo su epicentro a 5,8 kilómetros de profundidad en el sureste del archipiélago y fue seguido por varias réplicas. Escándalo en Chile por marinos entrenando con cantos xenofóbicos. Un escándalo político se desató al conocerse un video que circula por internet donde marinos chilenos entrenan repitiendo cánticos xenófobos contra sus vecinos Argentina, Bolivia y Perú. En un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó que los que aparecen en él pertenecen a la Armada y prometió investigar a los responsables. El gobierno de Sebastián Piñera, por su parte, ordenó identificar al grupo y a los jefes militares que permitieron esa situación. Cristina defendió el acuerdo con Irán. En un mensaje grabado y difundido por Cadena Nacional, que incluyó discursos en la ONU de Néstor Kirchner, la presidenta aseguró que no hay renuncia de soberanía por las indagatorias a sospechosos en Teherán y que es un paso muy importante para destrabar una causa inmovilizada. Defendió el acuerdo por la causa AMIA y anunció que enviaría al Congreso el texto del memorando de entendimiento para su aprobación. Cuatro muertos al caer una avioneta en el cruce Lomas. El accidente ocurrió poco antes de las 20 el día jueves. La avioneta se estrelló en un campo perteneciente a la empresa Covelia, cerca del Tiro Federal y de la Universidad de Lomas de Zamora. Los ocupantes fallecieron y la aeronave se incendió. Según informó personal de Defensa Civil, había partido del aeródromo de La Matanza y se desconoce hacia dónde se dirigía. Polémica porque mueven 305 árboles de la 9 de julio. La oposición y vecinos critican que lo saquen de las plazoletas centrales y presentaron un amparo para que el Ejecutivo frene los trabajos en la avenida, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires señala que los están trasplantando y que sumarán 550 árboles más. Este proyecto forma parte de las obras realizadas sobre la avenida para la incorporación de una nueva línea del Metrobús que unirá Retiro y Constitución. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Ya supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande es

se levantó en la madrugada del viernes cuando la empresa La Isleña canceló la deuda tras la presentación del reclamo del gremio ante el Ministerio de Trabajo. Malestar local por el congelamiento de precios. Los supermercadistas de Pilar se mostraron desconfiados con respecto a la decisión del gobierno nacional de paralizar las tarifas de los productos hasta abril. Temen que la medida favorezca a las grandes cadenas y reclaman que los proveedores tampoco eleven los montos. Ahora se pelean por De la Sota. El ex candidato de Unión Pro, Marcelo Duplán, se reunió con el gobernador de Córdoba y asegura ser su referente en Pilar. Por otra parte, los concejales del Frente Renovador Peronista, Noemí Barrio y Gustavo Trindade, se encontraron con De la Sota en un acto realizado en Mar del Plata. La canasta escolar subió un 30% en Pilar. La compra de útiles puede demandar entre 270 y 830 pesos. Los rubros que más subieron fueron hojas, lapiceras y marcadores. Los comerciantes aseguran que no están informados sobre posibles subas, pero no descartaron esa posibilidad. Otro robo en el Highland Park. Los ladrones se llevaron 20.000 pesos, relojes de alta gama y otros objetos de valor. Entraron en una casa cuando los habitantes estaban desayunando. Salieron por la puerta principal con toda la familia de rehén. Es el décimo caso en los últimos meses. Los bomberos de Pilar preocupados por el incremento de incendios de pastizales. En lo que va de febrero, el cuerpo duplicó sus salidas por esta problemática. Pasaron de 15 a más de 30 servicios diarios. A la sequía y las altas temperaturas se suma la falta de precaución de la gente que inicia el fuego y no puede controlarlo. Recomiendan evitar esta práctica al menos durante los meses más calurosos. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Oh, Nos estábamos preguntando, y es la consigna del día, ¿qué es lo que hace la gente en estos días de carnaval? ¿Cómo va a aprovechar este fin de semana largo que se extiende hasta el próximo martes? Bueno, hay 2.600 autos por hora hacia la costa atlántica. Así que ya sabemos que hay 2.600 autos, o sea, una buena cantidad de gente que está aprovechando... Y por lo menos 2.600 personas. Por lo menos 2.600, claro, suponiendo que... Que vaya, uno, que por vaya auto. Uno por auto. Que sean tan egoístas. Si van en familia, es otra cosa. Claro. Y si van 8 metidos dentro de un fitito... Era la familia de Maru Botana. Exactamente. Lo cierto es que... No creo que tenga un fitito igual, pero... Bueno. Lo cierto es que miles de automovilistas ya están dejando la ciudad de Buenos Aires y otras zonas para irse hacia la costa atlántica a pasar este carnaval. Mini vacaciones. No, no se debería festejarse en Entre Ríos. Sí, pero esta gente está aprovechando el feriado para irse a la playa. Claro, pero se piensan que pueden sacar. No creo, ¿qué vas a decir? No creo que vayan a la espuma del mar. No, pueden llevarse ellos, compras en cualquier cotillón y se arma su propio carnaval de playa, por ejemplo. Claro, puede ser. Estamos tirándoles ideas para lo que pueden hacer. Lo cierto es que 2.600 autos por hora hacia la costa atlántica, según informó la Agencia de Seguridad Vial. Debido a la gran cantidad de tránsito, se está realizando un intenso control para evitar que haya mayor cantidad de inconvenientes. También se ve un movimiento inusual para lo que es un fin de semana en la Panamericana, en el sentido hacia el norte, o sea, se están viniendo también... Para este lado, a pasar los 4 días de descanso por los feriados del lunes y martes de carnaval, tanto... Claro, vienen al carnaval de acá. Claro, vienen al carnaval de acá o se están yendo para algún más otro... para el norte. Más para el norte también. ¿Entre Ríos? Sí. Sí, gente, bueno. Entonces seguramente hay una entre gran Ríos movilización. Una gran movilización. Según la cartera de turismo, el 94% de los turistas viajarán dentro de la Argentina, siendo el interior de Buenos Aires con el 49% del total y Córdoba con el 22%. Las regiones que mayor cantidad de turistas recibirán, además en el norte argentino y el litoral recibirán el 16% y el 9% respectivamente de las personas que viajarán para celebrar los carnavales federales de la alegría, como se los dio a llamar el gobierno nacional, o que se va a ir a la playa a pasar un fin de semana largo, si se llaman así. Ah, mira. Ahora bien, nos preguntábamos... Y debe ser así para que la gente se ría, ¿no? Claro. Nos preguntábamos hace un rato. Perdón, sí. ¿Se están riendo o no? Nos estamos riendo, exactamente. Nos preguntábamos, o mejor dicho, usted yo se preguntaba hace a ver, un rato. ¿Por qué se celebra el carnaval? ¿Por qué se celebra el carnaval? Bueno, ya que tenemos por acá internet, empecé a buscar y encontré que es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana. Es una fecha variable entre febrero y marzo según el año y que combina elementos como disfraces, desfiles y fiestas en las calles. Por eso, algunas fiestas similares que se dan en cualquier época del año llevan el mismo nombre. Se trata de una festividad asociada principalmente al catolicismo y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales, pero las culturas protestantes no celebran el carnaval o tienen tradiciones modificadas como el carnaval danés. En realidad el origen de la celebración parece probable de las fiestas paganas, así que tenemos una mezcla entre religiosos y no religiosos y cosas raras. Sí, nos juntamos todos. Así que es algo que viene desde hace bastante tiempo. Unos por la cuaresma y los otros por el verdadero motivo y lo que realmente hacen, que es la joda. Dios del vino y la joda. Exactamente. Cuando habla de fiestas paganas, se refiere a las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino. Sí. Así que... El dios del vino romano. No vamos a sacrificar ningún animal. Nos contentamos con tomar vino y bailar todo el día. Muy bien, ahí estaba entonces un poco el origen histórico para desasnarnos y conocer por qué estamos celebrando el carnaval en este fin de semana y aprovechenlo entonces de esta manera al fin de semana largo y cuéntenos de paso, ya que están escuchando del otro lado en FM Estudio 2, cómo los van a pasar, qué es lo que van a hacer en estos 2 días de carnaval, a qué vías de comunicación, Mayra. Como dije hace un ratito, pueden comunicarse a nuestros teléfonos 0230-4664-390 o 0230-4664-391. Si no, también pueden dejarnos el mensaje en el Facebook, No Está Todo Dicho, o en Twitter, NETDicho, con el arroba adelante y todo junto. Thank you.

bien, vamos a algo de información del mundo del espectáculo. ¿Qué tenemos, Mayra? Bueno, recuerdo allá lejos ese tiempo en uno de nuestros programas que estuvieron hablando de el denominado festival más grande de la historia. Sí, que justamente vos no estabas. Yo no estaba, yo estaba cubriendo en el municipio la sesión extraordinaria del Consejo de Liberante. Sí, me acuerdo. Exactamente. Sí, exactamente. Bueno, ahora los fanáticos le cambiaron el nombre a el festival más vendehumo de la historia. Está bien puesto, pero, ¿no? A ver, ¿por qué vendehumo? Empecemos porque ya de por sí el festival terminó cambiando de nombre. Ahora es Pepsi Music el festival. Ah, bueno. Y segundo, que se cambiaron las bandas que iban a participar. Sí, sí, bastante, sí. bastante decepcionante, y más si compraste la entrada con anticipación. Claro, en realidad la gente que compró la entrada compró principalmente la del día 3 de abril, que es cuando toca Pearl Jam, The Black Keys, Hot Chip y demás. Estas bandas no se cambiaron. ¿Esos van a Eso estar? No se cambió. Bueno, listo. Lo que hicieron fue agregar una fecha más, el día 2 de abril, en la cual va a tocar Queens of the Stone Age, Kaiser Chief. Son dos bandas buenas. ¡Qué buena onda! Sí, sí. El tema es... que la mayoría de las personas lo que hace es comparar precios, porque si consiguieron para la fecha 1, te salía... las dos fechas te sale $600. Sí. Sí. Y el de Pearl Jam te sale como 500 y pico. Claro, salía $400 en su momento a la entrada, sí. Sin el servicio que tanto hablamos la semana pasada. Por supuesto. Bueno. Por eso calculo en 500. O sea, el que compró para Pearl Jam... Sí. Era una sola fecha en su momento. Pagó $400 y los que compran ahora para las dos fechas pagan 600. Exactamente. Ahora, en realidad, con que abonen $100 adicionales, pueden conseguir la otra entrada para la primera fecha. Pero para si la primera, no para la adicional. Claro, eso solamente las personas que ya tienen la entrada para la fecha de Pearl Jam. Y si pagas $100 más, ¿puedes para la otra fecha también? Claro. Ah, listo. Pero tenés que presentar tu entrada... que la sacaste con anticipación. El que no sacó la entrada de Pearl Jam, ahí sí va a tener que gastar $100 más y pagar los $600 del abono. Entonces, bueno. Genera un poquito de conflicto. Pero en realidad lo comparan muchísimo con el Quilmes Rock, en el cual tocó Foo Fighters en las dos fechas, y que había gente que pagó a $1,020. ¿What? Cuando después los abonos para esos dos mismos días salían 680. No. Así que las productoras están mandándose bastantes desastres en cuanto a las entradas de recitales. O sea que no tenés que ser ansioso y tratar de especular un poquito. Claro, tenés que fijarte. En el caso este del festival más grande de la historia, más vendehumo, o el Pepsi Music Festival, no. Porque si ya tenías la entrada de Pearl Jam, te convenía pagar los $100 más y bueno, tenés por 500 dos recitales. Sí, igual tenés que estar dispuesto a dos o tres días de hipismo puro. Sí. Más o menos. O sea que... hipismo puro con estacionamiento incluido. No, ¿qué estacionamiento incluido? Ah, ¿no? ¿Pero el VIP no incluye estacionamiento? No. ¿No? Tenés un valor de estacionamiento común y un valor de estacionamiento aparte para el VIP. Y además, los estacionamientos para el VIP y para el común ya están agotados, por lo menos para la fecha de Pearl Jam. Uf. Así que buscate estacionamiento en otro lado. Bueno. Y creo que empezamos a avivar a mucha gente de que va a tener que subir los precios el primero, el segundo y tercero de abril. No, 2 y 3 de abril. Es el festival este, en particular. El día 2 toca, habíamos dicho, Queens of the Stone Age, Catupecumachu, Masacre, Kaiser Chief, Patient Pete, Peter Capusotto y sus videos van a estar y van a ver nuevas bandas argentinas. Que eso es algo... Que eso es algo más aparte del festival, que lo que hacen es un sorteo por Facebook en el cual las personas proponen bandas y permiten que sean teloneras de las bandas internacionales. Eso está bueno. Eso está interesante. Igual es interesante para darle... principales puntos del festival. Festival, si le decimos festival está... Dejémoslo en festival, claro. Sea cual sea el sea cual sea. Su apodo. Muy bien, entonces el 2 y el 3 de febrero, el festival más grande de la historia que se transformó en el festival de Pepsi Music y... Más vendehumo de la historia. Y el más vendehumo de la historia. Aclaramos, no venden humo en frascos. No. Vamos. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook

Desde hace ya un tiempo, la ONG SOS Delta, que está que tiene como uno de sus referentes a Gabriel Lagomarsino, está realizando una campaña para detener la construcción de lo que es una nueva ciudad-pueblo, como se la llama, a Puertos del Lago, un emprendimiento encabezado por el empresario Eduardo Constantini, que estará ubicado en el kilómetro 44 de la Panamericana Ramal Escobar y que, según las distintas organizaciones ambientales, va a generar inconvenientes y la destrucción del hábitat natural de los humedales del río Luján. En este caso lo tenemos en línea a Gabriel Lagomarsino para conocer cómo marcha la junta de firmas, una de las campañas que están llevando adelante contra Puertos del Lago. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Federico Cuevas Verena lo saluda. Hola, Federico, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias a Dios la campaña está funcionando muy bien. Nosotros la comenzamos en abril del año pasado y a partir de ese entonces, bueno, hemos realizado un sinnúmero de acciones directas. El manejo de la campaña se basa precisamente en acciones directas, que son las acciones que por ahí uno tiene vistas por otras ONGs que hacen activismo ambiental. O sea, nosotros vamos al lugar donde por ahí a la persona que está cometiendo el delito o el daño ambiental más lo puede afectar en su imagen o en el lugar de prestigio que pretende mantener, y allí nos encargamos de volantear, de poner fotos de lo que se está haciendo. Eso fue lo que hicimos durante casi todo el año pasado frente al Malva, porque Constantini, que es precisamente el desarrollador que está llevando adelante Puertos del Lago, tiene como nave insignia el Museo Malva, que es un museo de arte latinoamericano muy prestigioso a nivel internacional. Lo que nosotros hacíamos allí es mostrar fotografías a través de cuadros, en el Puerto del Lago, que es en Escobar, acá cerquita de Pilar. Y la verdad que lo que están haciendo es un crimen ambiental, pues se está contaminando el agua, hacen pozos muy profundos, desde los que sacan la tierra necesaria para rellenar los lugares donde después van a ser lotes, y claro, traer tierra de otro lugar es muy costoso, entonces directamente se hacen lo que se llama como si fuera un barrio acuático, como si fuera Nordelta, ¿no? Y la verdad que en ese trabajo lo que se hace es perforar los mantos de suelo que protegen los acuíferos que están debajo de nuestros pies y que son los que nos proveen de agua potable para vivir, para producir, para vivir, básicamente. Es lo que está sucediendo en Puertos del Lago, y contra eso es, digamos, contra lo que estamos luchando. Bien. Después una... Decime, sí, Federico. No, digo, por este motivo también iniciaron una campaña a través de internet pidiendo firmas en un petitorio. ¿Cómo marcha esa campaña también y cómo puede hacer la gente que quiera sumarse a esta cruzada contra Puertos del Lago? Bueno, la última acción es una, si bien son como si fuera varias dimensiones, están las acciones directas en el territorio, en la calle, y después estas así que son campañas 2.0, que se llaman, que son las de internet, las de difusión por las redes sociales, y esta última, lanzada hace pocos días, está, digamos, como soportada, funciona sobre un sitio que se llama change.org, que se escribe como Change, ¿no? Es change.org, change.org. En ese sitio uno ingresa a change.org y se ven las campañas activas, que hay decenas de campañas, pero entre las primeras, por la cantidad de firmas, de adhesiones que está logrando, está esa contra Constantini y su emprendimiento Puertos del Lago. Ayer mismo pasamos de unos pocos cientos de firmas que tenía a más de 3.000, de manera que estamos muy satisfechos con el resultado, pero necesitamos que sean muchos más los vecinos que nos acompañen en pedirle a Constantini que deje de contaminar el agua y de destruir la naturaleza en Escobar, ¿no?, en Puertos del Lago. Porque bueno, muchos amigos también que conocen del prestigio que tiene Constantini como empresario me decían, pero a vos te parece que, por un lado, que el tipo hace esto a conciencia o que quiere dañarnos o que... Y la verdad es que no entro a juzgar la decisión moral de un emprendedor para hacer tal o cual cosa. Yo juzgo los hechos. Y los hechos son que lo que se está haciendo allí no pasaría ninguna auditoría ambiental de ningún organismo serio. O sea, si bien se han hecho evaluaciones de impacto ambiental, son todas evaluaciones muy sesgadas, como son como si fuera un análisis que atiende a detalles, ¿no? Dice, bueno, esto, por ejemplo, hacemos, no sé, para que la gente no se inunde, elevamos el nivel del suelo a 4,50 metros, y van hacia lo puntual. Pero lo macro, o sea, el bosque, no el árbol, el bosque es que si uno mira la foto de internet de ese lugar hace 4 años atrás, era totalmente verde, con una vegetación propia de las riberas del río Luján, y hoy está transformándose en un desierto color marrón, que realmente arrasan con todo lo que existía en la superficie de esas 1.500 hectáreas, y lo transforman totalmente, y eso no se puede hacer. O sea, uno puede tener cierta intervención sobre la ribera de un río, uno puede hacer alguna vivienda tipo las de Celta Parcistas, sobre pilotines, puede, no sé, puede hacer una reserva privada, por ejemplo, que es un desarrollo que muy rentable desde el punto de vista económico, puede hacer ecoturismo, puede hacer ganadería sustentable, hay miles de actividades que se pueden hacer en sociedad con la naturaleza. Lo que no se puede hacer es destruirla, porque, digamos, para conseguir ganancias de corto plazo, para llenarse los bolsillos en esta vida, uno está condenando la vida de las generaciones que nos sucedan, y eso realmente es un crimen. Nosotros entramos en campaña de que Puerto del Lago es un crimen ambiental, así que esa es un poco la situación. Bien, te cambio, mejor dicho, no cambio de tema, pero te pregunto por una información que salió hace un par de días en algunos medios locales, que habla de otro proyecto urbanístico, no sé si estarás al tanto, que se va a construir sobre la calle Camaño en Villarrosa, y que también amerita la creación de un lago artificial y la incorporación de playas similares para generar un paisaje similar al de Caribe, pero en Pilar. No sé si estás al tanto de lo que... ¿De cuál estás hablando? Porque se cortó un poco, estamos en un lugar medio ruido, no te escuché bien. ¿De qué emprendimiento estamos hablando? Es un emprendimiento que se denomina Lagún Pilar, que va a estar sobre la calle Camaño, en Villarrosa, y que promete desarrollar a través de un lago artificial y de arenas artificiales también, recrear el paisaje del Caribe, pero en Pilar. ¿Esto puede llegar a tener algún tipo de impacto ambiental también similar como lo que está pasando con Puerto del Lago? Mira, la verdad es que en el caso de Puerto del Lago, que está en Escobar y sobre la orilla del río, el acuífero Puelches, que es el manto de suelo que contiene el agua que nosotros tomamos en Pilar, está a muy poca profundidad. En Escobar está a unos 13 o 14 metros la cota superior del acuífero. En Pilar está bastante más profundo, digamos, está aproximadamente a 50 metros, dependiendo del lugar. Quiero creer que la laguna esta que comentás que se va a hacer en ese emprendimiento no tendrá esa profundidad, pero de cualquier manera, los controles que desde la administración, desde los municipios y desde la provincia se hacen sobre este tipo de desarrollos son muy, pero muy débiles. Y otra situación es que todos estos ecosistemas, todos estos espacios naturales, son, digamos, tienen un equilibrio muy, muy frágil. O sea, no es que uno entra ahí con máquinas y planta viviendas y asfalto y casas y vehículos y la naturaleza se adapta. Eso no sucede, porque precisamente la situación ambiental del planeta y en particular nuestra en esta zona es muy, muy frágil. O sea, fue tanto lo que el hombre intervino, a veces, o sea, por desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, los humedales, que son las zonas vecinas a los cursos de agua, a los mares, a los ríos, que son imprescindibles para la vida, que son, digamos, las zonas que se inundan cuando llueve mucho, los cursos de agua rebalsan y después de alguna forma van filtrando esa agua hasta abajo, hasta los acuíferos, para volver a entregárnosla para vivir ya filtrada y dulce. Bueno, esa situación realmente es tan frágil que la intervención del hombre ha hecho que ese proceso natural ya sea difícil, digamos, de que se siga realizando. Después, lo que sucede también es que cuando son muy pocas las reservas de naturaleza, lugares que quedan sin la agresión del hombre, se dice que se insularizan, o sea, es como que se transforman en islas que son tan pequeñas para sostener la biodiversidad, la fauna y la flora que contienen, que finalmente terminan degradadas, o sea, terminan no sirviendo para nada. O sea, hay gente que tiene la sensación de que si hace una reserva como la reserva de Pilar, que tendrá 300 y pico de hectáreas, que con eso solo la naturaleza se preserva y que, digamos, no hace falta hacer más nada. Y no, porque si todo alrededor de una zona preservada se urbaniza y se agrega al ambiente, y esa zona termina como asfixiada, realmente no sirve para nada, ¿no? Así que hay el tema es complicado. Lo que pasa es que las ganancias que obtienen los desarrolladores con este tipo de emprendimientos son inmediatas, o sea, en pocos años se llenan los bolsillos de dinero. Imagínate que, por ejemplo, Cantini en Escobar compró 1.500 hectáreas en 47 millones de dólares. Y ese emprendimiento, si siguiera avanzando, Dios quiera, y la gente, digamos, apoye para que eso no suceda, lo que va a obtener son 1.000 millones de dólares de facturación. O sea, invirtió 47 millones de dólares y con eso avanza con su desarrollo, después lo vende, hay gente que hace sus viviendas, y la inversión total en ese lugar va a ser de 1.000 millones de dólares. Fíjate qué porcentaje, no sé realmente si hay muchos negocios que tengan esa rentabilidad. Lo que pasa es que las consecuencias no las van a ver, no las va a ver Constantini, lamentablemente, las van a ver nuestros hijos o nuestros nietos, porque si bien hay consecuencias inmediatas, por ejemplo las inundaciones que tuvimos el año pasado, uno de los más lluviosos de la historia, demuestran que la naturaleza está cambiando, que ahora las temperaturas son más extremas, que las lluvias son mayores, que hay lugares que antes eran un poco secos, ahora son mucho más secos. Todo eso sucede, digamos, hay que verlo, hay que reconocerlo y vivir en consecuencia. No podemos vivir considerando que el mundo es una heladera llena que nosotros abrimos para sacar bebidas o alimentos o lo que sea, y no importa que repongamos o no lo que teníamos. No, digamos, el mundo es uno solo, o sea, hay que considerar que es una isla y que nosotros vivimos en una isla, supongamos una isla muy chiquitita, y que todo lo que hagamos, lo que consumamos y los desperdicios que tiremos, tienen que quedar ahí. No hay forma, o sea, no existe la posibilidad de mandar una nave por fuera de la Vía Láctea y sacar los desperdicios que nosotros generamos. Por eso, la verdad es que gracias a Dios, bueno, hay mucha gente que, y vos y, digamos, la prensa son fundamentales para desarrollar esa conciencia ambiental, que se está dando cuenta de que las cosas, que los humedales no son bañados, son, digamos, de baja calidad, que hay que tratar de urbanizar, como fue siempre la creencia hasta hace 10 años atrás. Hay gente que me dice, pero vos viste lo bueno que hizo Constantino en Nordelta y ahora acá va a hacer lo mismo en Escobar. La verdad que lo de Nordelta estéticamente es muy bonito, pero ecológicamente es un desastre, porque hay un montón de lagunas que tienen olor a podrido, porque precisamente el agua se estanca y no se produce un proceso de, como si fuera, de depuración natural de esas aguas que están en esas lagunas. Y eso es, o sea, ya no, es mierda que la gente, con la que la gente convive, y la verdad que es terrible, y cuando todos se terminen de dar cuenta ya va a ser demasiado tarde. Por eso con Puerto del Lago estamos a tiempo todavía de que se frene y de que el proyecto se modifique para ser sustentable. Hay alternativas sustentables, nosotros ya estuvimos reunidos con la gente del Cipatio y les planteamos esta postura. No queremos que el emprendimiento, o sea, no queremos que pierdan plata, queremos que ganen plata, pero que ganen plata respetando la naturaleza y respetando la vida de las generaciones que vengan después de nosotros. Y bueno, ahí estamos, en esa lucha. Por eso todo el apoyo que tengamos nos acerca más a la posibilidad de que efectivamente modifiquen el master plan en Puerto del Lago y que ese sea un emprendimiento que no agreda a la naturaleza y que no nos agreda a nosotros como seres humanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gabriel, por tu atención. Al contrario, gracias a vos por el espacio, y un abrazo y buen fin de semana a toda la audiencia. Que tenga buen día.

Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Vamos con información del deporte. Comenzó el torneo final de Primera División. La primera fecha ayer tuvo dos encuentros, los dos accidentados, porque hubo aplausos para el regreso del fútbol. Pero lo que no se llevan los aplausos son los grupos electrógenos o los técnicos de la luz. No sé qué pasó, pero la cuestión es que en los dos encuentros de Primera División ayer se cortó la luz. Bien, triste. Lamentable. Así que los dos. O sea, bien por el fútbol, mal por el de no. Mal por el. Sí. La empresa que sea. Porque uno fue en Santa Fe y el otro en la Paternal, así que. Claro. Habrá que ver. Lo cierto es que finalmente se pudieron completar esos dos partidos. El primero de ellos fue empate entre Unión de Santa Fe y Arsenal por 1-1. Se había puesto en ventaja con gol de Brian Alemán, Unión de Santa Fe. Pero sobre la hora, en el cierre del partido, lo terminó igualando Benedetto para el equipo de Sarandí y terminó siendo un empate con sabor amargo para Unión de Santa Fe, que sigue en el fondo de la tabla de promedios en zona de descenso. En el otro encuentro debutó el campeón en la Paternal, Vélez Arfield, con triunfo 1-0, gol de Lucas Prato, un bombazo del delantero de Vélez que terminó siendo la ventaja para el equipo de Ricardo Gareca. La fecha continúa hoy con 4 partidos. A las 17 juegan en Floresta All Boys frente a Godoy Cruz. A la misma hora en La Plata Estudiantes se estará recibiendo a Tigre. 19:15 será el debut de Boca en la Bombonera con Carlos Bianchi regresando nuevamente a ese estadio. Y con transmisión de FM Estudio 2 desde las 18:30 estará Boca recibiendo a Quilmes. Será a las 19:15. Y 21:30 cierra la jornada del sábado en San Juan San Martín recibiendo al San Lorenzo de Juan Antonio Pizzi. Mañana tenemos 3 encuentros. A las 18 Atlético Rafaela recibe a Racing. A la misma hora Independiente, que busca escapar de la zona de descenso, recibe a Newell's Old Boys. Y a las 20:15 en Córdoba Belgrano estará recibiendo al River de Ramón Díaz en el cierre de la jornada del domingo, mientras que el lunes el último encuentro de esta primera fecha del torneo final será entre Lanús y Colón a las 20:15. And I look across the border, and I think about all the things, and in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Valerie. Valerie. Está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. LM Construcciones. Dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835. Teléfono 0230-443-3292. Celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera, atendida por sus dueños. La mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Seguimos, no está todo dicho, 19 minutos pasan de la hora 12 y uno de los temas de la semana fue lo que sucedió con la línea 276. Hubo un paro de los choferes que generó otro momento complicado para los pasajeros de esta línea, que no relacionado con el reclamo de los choferes, pero sí relacionado a la suba de las tarifas y por el mal estado del servicio, se están autoconvocando para una marcha que se va a realizar el próximo miércoles en la Plaza de Escobar. Para que nos cuente más sobre este tema, tenemos en línea a José Magallanes, vecino de Escobar y uno de los que está de acuerdo con esta convocatoria. ¿Qué tal? Buen día, José. Federico Cuevas Verena lo saluda. Hola, Federico. Buen día. ¿Qué tal? Bueno, coméntenos en principio para cuándo es la convocatoria de esta marcha. El miércoles que viene a las 10 de la mañana en la Plaza de Escobar, los usuarios de la 276, cansados de los manoseos, porque no es nada más el aumento del boleto en forma excesiva, además que es una línea que históricamente ha manoseado al usuario, sino además la calidad del servicio que brinda esa compañía, que por otra parte nos tiene de rehén a muchos de los habitantes del recorrido, porque es la única línea que tenemos que para salir a nuestros trabajos o para viajar a cualquier parte. Entonces, no tenemos otra forma más que juntarnos y charlar entre nosotros, saber qué es lo que podemos decidir para defender nuestros derechos. Ya te digo, en contra del aumento excesivo del boleto y por la calidad del servicio que presta la compañía. Actualmente, ¿cuáles son los principales problemas en relación a esto que hablábamos de la falta de calidad del servicio? ¿Cuáles son las principales falencias? No, mirá, la higiene de los vehículos, las condiciones en las que están, los horarios, pasan cuando quieren, el tema de las paradas. Bueno, son protestas que se repiten, las quejas que se repiten todos los días y que vos las escucharás desde Pilar hasta el Paraná, en Escobar, son las mismas. Lo que pasa es que nunca, ya creo que hace 2 años nos habíamos juntado y nos movilizamos y logramos frenar el aumento del boleto por un tiempo. Pero después volvieron a lo mismo, o sea, lo aumentaron y no tenemos forma de defendernos los usuarios, ¿no? No le encontramos la vuelta porque quienes se suponen que deberían defendernos, acá no hay un partido político ni nadie atrás. Pero no sabemos a quién recurrir, porque los que nos tienen que defender no, parece como que no lo hacen. Porque siempre termina ganando la empresa, siempre termina ganando esa empresa, que es histórica, ¿eh? En Escobar siempre ha manoseado a los usuarios, hicieron lo que quisieron, y bueno, que después de tantos años queremos juntarnos a ver si podemos poner freno a esta situación. ¿Cuál es la complicación con el tema del aumento del boleto? Lo que teníamos entendido es que hoy por hoy sale 2,35 el recorrido y no se diferencian las distintas secciones. No, aparte, claro, ese es el tema. Que, a ver, es el precio precio del boleto de la línea suburbana, y por lo que dicen ahí, tiene un subsidio que fue otorgado a partir de la crisis del 2001, que se subsidiaron a todas las empresas de colectivo. Gran parte del costo del boleto entonces está siendo pagado por el Estado, y que si se saca ese subsidio se daría 8.50 el costo del boleto. Al menos eso es lo que dicen. El tema es que, en realidad, aún así todo, con el subsidio a 2.30, es caro. Pero ellos hacen un recorrido de una primera sección muy corta. Si vos te pasas una cuadra y ya te pasan a la otra sección, y entonces ahí está el curro, como quien dice. Manoseos de ese tipo todos los días. Nosotros lo que vamos a reclamar en principio, si es que vemos que nos da la posibilidad, es que intervengan todas las fuerzas, que se sumen todas las fuerzas, los concejales, la Defensoría del Pueblo de Escobar y de Pilar, si podemos contactarnos con la Defensoría, para que intercedan, a ver si desde el municipio, la gobernación o desde donde sea, puede rebajar un poco el boleto, porque además esa línea de colectivo no es una línea de colectivos, digamos, de larga distancia y que la toma gente que va a los country, no por desmerecer los country, toma gente que va al trabajo, que significa un porcentaje alto de su sueldo viajar todos los días en esa empresa. Ahí está la cuestión. Nosotros vamos a reclamar la rebaja del boleto y la mejora en la calidad del servicio. Así de sencillo, y no tenemos nada, digamos, no es que decimos lo que hay que hacer. Vamos con una idea alguna, de decir, mira, nos tenemos que movilizar porque así nos dan bolillas, pero por ahí otros dicen, no, movilizarnos no, hacemos un petitorio, otros dicen, mira, los medios. Bueno, lo que decidamos entre todos, la mayoría, es lo que vamos a hacer. En principio nos juntamos el miércoles que viene a las 10 de la mañana, invitamos a todos los usuarios de la línea 276 a esta primera reunión, porque no va a ser la última, una primera reunión, y después vemos si lo hacemos en Pilar, Mateu, Villarrosa, donde lo resolvamos, porque estamos siendo todos perjudicados. Y ver de qué manera nos podemos defender. Muy bien. Para la gente que no es de Escobar, ¿cuál es la dirección de la Plaza de Escobar? La Plaza de Escobar es la plaza céntrica de Escobar, la Plaza San Martín, es Adorno y Tapia de Cruz, Hipólito Yrigoyen. La plaza que está enfrente de la iglesia y enfrente del municipio. Muy bien, muchas gracias. Estamos a todos desde ya, muy amable, y muchas gracias por llamar. Muchas gracias por su atención, José, que tenga buen día. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí estaba José Magallanes, vecino de Escobar y uno de los que está realizando la convocatoria para esta marcha, que se va a realizar el próximo miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza de Escobar, en protesta contra el aumento del boleto y el mal servicio de la línea 276. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Thank you. está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almuerzo. LM Construcciones. Dirección de obra, reparaciones, construcciones en general. Fragata La Argentina 1835. Teléfono 0230-443-3292. Celular 011-15-5730-9793 o 011-15-2171-9428. Doctora Analía Luminani, asesoramiento contable integral, balance anual, presentaciones, liquidaciones impositivas y laborales. Mail ana.luminari@gmail.com. Celular 011-15-3692-7662. Calzados Analí. Los mejores precios y la mejor atención lo encontrás en la terminal de Pilar. Rivadavia 560, local 11, teléfono 0230-4663-330, celular 011-15-3151-8826. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera. Atendida por sus dueños, la mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Para mí la peor crueldad, oe, oe, oh, lo que me mata de esta soledad, oe, oe, oh, Vamos a repasar como cada fin de semana la agenda para esta jornada, para este fin de semana largo con los carnavales y con toda la actividad que se podrá realizar en Capital Federal y en Pilar, en este caso comenzando con la agenda local en la voz de Soledad Rudy. Díganos, Sole, ¿qué tenemos? ¿Yo? Sí, usted. Ah, bueno, hoy para Pilar, para Pilar tenemos Pommes Internacional en la Varieté Cultural en el horario de la medianoche. Digamos, entre hoy y mañana. ¿En el lugar? ¿Qué lugar? Integrarte, que se ubica en Estanislao López al 344, en la zona de Pilar. Como siempre va a haber circo, música y varios espectáculos con respecto al arte. En esta varieté cultural que suelen realizar cada tanto en Integrarte. Exactamente. ¿Qué más? Por otro lado, ya que estuvimos hablando de los carnavales y todo esto que es tan hermoso, esta noche a las 20:30 horas, en el lugar de Independencia y Beruti, en Delviso, obviamente entrada gratuita, no tenés que pagar más que la espuma que quieras llevar, se va a realizar uno de los carnavales de la secuencia de El Carnaval de la Familia 2013 que están organizando en Pilar, mientras que el martes a las 20:30 la misma fiesta se trasladará a Celaya, que es en la Plaza 7 de Octubre, donde se montará un baile de máscaras y festivales de murga. Y los sábados 16, con tres escenarios en simultáneo en Villa Rosa, Fátima y Barrio Perusotti. Sí, muy bien. Y aclaro para que ya se vayan preparando para nosotros. Y este fin de semana también tenemos el domingo la fecha que se realiza en Presidente Derqui nuevamente, porque ya tuvo su carnaval la semana pasada, vuelve a tener una fecha Presidente Derqui en Avenida de Mayo y Dorrego. Eso. Y también el lunes será ya el turno de la fiesta principal, que se va a realizar aquí en Pilar, en los lunes, alrededores de la Plaza 12 de Octubre, y con la participación de la comparsa de Entre Ríos, Papelitos, y la comparsa de Exaltación de la Cruz, Trimandai, como principales figuras, junto a, por supuesto, a las murgas locales. Exactamente, sí. Exactamente. Muy bien. Ahí estaba todo el cronograma. Me encantó entonces la información. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos el Encuentro de las Artes, que está montado por artistas organizados del Partido de Pilar. Ya los conocemos, estuvieron acá, nos trajeron gomitas. Se va a realizar esta noche a las 21 horas el primer encuentro multiartístico abierto en Cuervo, que se ubica en Estanislao López e Ituzaingó Pilar. Está ahí en casi esquina en Pilar Point. Habrá teatro, poesía, muestras visuales, danzas, gastronomía, rincón del dibujo. No, yo estuve ahí, es divertido el rincón del dibujo. Y micrófono abierto. Además, tocarán Fernando Mutante, Germius Bosch y Hospital de Muñecas, y es de entrada gratuita. Y por último, tenemos la Peña en Delviso, que se realizará esta noche a partir de las 22 horas, en un nuevo encuentro de folclore en Peñol del Pilar, que se ubica en el kilómetro 43 de la Panamericana. Actuarán Musicata, Julio César y sus changos, Santiagueños, Rubén de Michelis, Alberto Cao, Karina Rosales y Alejandro El Gato Gómez, también de entrada gratuita. Muy bien, ahí estaba entonces toda la variedad de actividades para Pilar. Y en Capital Federal, ¿qué tenés para comentarnos, Mayra? En Capital Federal tenemos bastantes cosas. Primero, lo principal, vieron lo de verano en la ciudad. Hoy se centra en Buenos Aires Polo Circo, las actividades, espectáculos circenses para los chicos. Yay. A partir de las 18 horas pueden ir. El lugar se encuentra en Combate de los Pozos al 1700, esquina Garay. Y después hay una actividad muy particular que lamento no haberme dado cuenta antes. Empezó ayer, que es el tercer Festival Shakespeare en Buenos Aires. Sí. Ajá. Esperaba un poco más de emoción de tu parte, Sole. Tengo sueño. Digo, ¡sí, Shakespeare! ¡Woo! ¡Woo! Bueno, entonces, ¿de qué se trata el festival? Se trata de jornadas desde el 8 al 16 de febrero de 2013, sí, en lo cual se realizan distintas actividades relacionadas con el escritor británico. En particular, se realizan hoy lo que se llama una tertulia a la Shakespeare. Sí. Es un espectáculo de danza que recrea coreografías renacentistas donde el ambiente las acompaña tanto desde la escenografía como desde el vestuario, haciendo versiones musicales ejecutadas por instrumentos de la época. Sí. Algo bastante particular, a mí me coparía poder ir. ¿Segura que no lo organizaron los loquitos de la Tolkien? No. Ah, bueno. No, es algo completamente aparte. Se realiza en el Centro Cultural Recoleta a partir de las 19 horas también. Las dos actividades que dije recién son gratuitas. Bien. Después, mañana también se realiza la tertulia de la Shakespeare. Y además hay una bicicleteada shakespeariana. ¡Uy! ¿Por qué no tengo una bici? No, no te preocupes, puede ser completo el cupo. ¿Cómo es una bicicleteada shakespeariana? Es la Milla Cultural del Sur, que se recorre en bicicleta con un circuito con cuatro estaciones. Sí. Tituladas en base a los textos de Shakespeare. Ah, yo creí que iban en fila india recitando pasajes de Hamlet o algo de eso. Tranquilamente pueden llegar a hacerlo. Sí, obvio. No va a faltar alguno que se disfrace. Obvio. Porque es bastante común. Igual que incómodo bicicletear así con esas calzas. De la época renacentista. Sí. Y después, sí, algo que no se realiza este fin de semana, sino el viernes, pero seguramente a la mayoría le vaya a interesar, que es el Rock Verano, que comienza en Capital Federal, en el cual se presentan Tan Biónica, Débora del Corral y Los Herederos del Tiempo el 15 de febrero a partir de las 17:30 horas en Parque Roca. Muy bien, siguiendo con el ciclo de conciertos gratuitos del gobierno de la ciudad. Con el concierto de Tan Biónica se abren los conciertos de rock en Parque Roca específicamente. Muy bien, ahí estaba entonces toda la agenda para este fin de semana largo y para los días que vienen. En las voces de Mayra y de Sole, ya tienen todo listo, no tienen excusa para no salir a hacer algo en este fin de semana de carnaval. El texto y escribir una canción, aunque no haya algún pretexto, y dedicársela al primero que pase caminando, al que se quedó pensando, al que no quiere pensar, al olvido selectivo, a la memoria perdida, a los pedazos de vida que no vamos a perder jamás. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. A repasar información del deporte a nivel local, en este caso con lo que tiene que ver con el fútbol y lo que se jugó anoche. Sí, anoche jugó con las luces del estadio prendidas en el Carlos Barraza Fénix en la 22ª fecha del torneo de la Primera C, y este nuevo debut, si se quiere, con la iluminación artificial, fue con victoria para el equipo de Oscar Santangelo, 2-0, goles de Claudio Acosta en contra y de Gonzalo Gil para el equipo pilarense, que de esta manera suma 43 unidades en el torneo de Primera C y se ubica a un punto de Guayurquiza, el líder del campeonato, que estará jugando en esta tarde visitando a Cambaceres en cancha de Liniers a las 17, y también está un punto por encima de La Ferrer, que hoy también estará visitando la ciudad de Zárate para enfrentar a Defensores Unidos. Habrá que ver según cómo salgan estos dos encuentros para cómo quedará en la tabla de posiciones Fénix, pero lo cierto es que el equipo de Pilar sigue emprendido entre los de arriba en la pelea por el ascenso a la Primera B Metropolitana. En el mundo del básquet, ayer no fue una buena noche para la fusión de Derqui y Monterrey en el torneo provincial por la quinta fecha de la zona Norte B. La fusión derquina perdió frente a Defensores Unidos en Zárate, precisamente en el gigante de Villa Bots. Fue 85-68, una derrota bastante abultada para el equipo de Javier Prudan, que igualmente se aseguró el primer lugar del grupo porque Sportivo Escobar venció 85-71 a Sarmiento de Junín. Y en la próxima fecha, Sportivo y el equipo de Defensores Unidos estarán definiendo entre ellos por el pase a la siguiente ronda, y de esta manera Derqui Monterrey ya sabe que quedará como líder de su grupo de la zona Norte B. Habrá que ver si puede finalizar primero en la tabla general para tener la localía en todos los cruces de los playoffs. Por otra parte, en el mundo del fútbol también, por los torneos regionales, hoy tenemos encuentro entre equipos pilarenses en la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar. Estarán jugando Antonio Toro frente a Atlético por la cuarta fecha de la zona D de la Copa Federación Norte. Recordemos, Atlético líder del grupo con 7 unidades, Toro es el escolta con 6, y hoy definirán entre ellos quién queda en lo más alto de la tabla. Y por otra parte, por el torneo del interior, hoy también hay actividad, 17:30 en cancha de Juventud Unida de Muniz, Deportivo Villarrosa por la zona 63 del torneo del interior. Buscará mantener su buena racha, ganó en sus dos presentaciones, buscará sumar un tercer triunfo que lo acerque a la clasificación cuando reciba en el estadio de Juventud Unida de Muniz a Belgrano de Zárate en lo que es la tercera fecha de este torneo del interior. Todo eso y más en la actividad del Polideportivo Pilarense para este fin de semana, que también tiene a Matías Rossi en el automovilismo, en el turismo carretera, también a Gonzalo Perlo y Federico Lin, que no tuvieron un buen viernes en el TC Pista, y mucho más que seguramente estaremos repasando en lo que tiene que ver con el deporte local, con mucha actividad para los representantes pilarenses. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Si buscas calidad y buena atención, acércate a Carnicería La Tranquera, atendida por sus dueños. La mejor carne de Pilar lo encontrás en Carnicería La Tranquera, San Martín 1181 Pilar, teléfono 0230-4632-562 o al celular 011-15-3551-7589. No te olvides, la mejor carne de Pilar la encontrás en Carnicería La Tranquera. En el corazón de la peatonal de Pilar, calzados para damas, hombres y niños, se llama Calzados Bakú, Rivadavia 746. Comunicate al siguiente teléfono, 0230-443-0320 o por correo electrónico, calzadosbakú@hotmail.com. Estacionamiento Pilar Cars. Cocheras techadas, estacionamiento por hora, Lorenzo López 440, teléfono 0230-4671-945, correo electrónico pilarcars@hotmail.com. Todo para el deportista, además uniformes escolares, las mejores marcas, indumentaria deportiva Procer, Rivadavia 744, indumentaria deportiva Procer, teléfono 0230-4423-113. Salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar. escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Vamos antes del cierre, como siempre, con el clásico de este de No Está Todo Dicho, con la incorporación que ya tuvimos desde un principio y que nos tiene acostumbrados Sole con su crítica, en este caso, literaria cinematográfica. Sí, vamos adaptando, va mutando. Hacemos dos por uno. Va mutando. Me gustan las cosas más híbridas, así que hacemos dos por uno. Y en particular el día de hoy, y como ya les he comentado, de este autor Stephen King, vamos a hablar de El Resplandor. Libros de este autor han sido adaptados a varias películas en el cine. It, por ejemplo, es una, La Cosa, la Eso, cosa. Como... Ah, no, La Cosa no, La Cosa está mal traducida. Eso sería la traducción. Que es, supongo que a más de uno lo habrá aterrado, el payaso ese de pelo rojizo que va matando niños y diciendo, todos flotan aquí abajo. Pero volviendo sí, al resplandor. Volviendo al resplandor, porque el payaso ese era horrible. Bueno, convengamos que El Resplandor no es... Sí, la cara de Jack Nicholson en El Resplandor tampoco es muy simpática. No. No sé si alguna vez... Te lo pongo en términos de que a la gente le encanta que lo comparemos con Los Simpsons. Y te voy a decir, ¿viste ese capítulo en el que Homero está en una casa y se acaba la televisión y la cerveza? Y dice, sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza. Sí. Bueno, esa sería una parodia de la película. De la película. Que está realidad, basada en el libro. Claro, la frase en realidad es, todo trabajo y nada de ocio hace de Jack un tipo aburrido. Sí, debe ser una mala traducción esa igual. Sí, pero... Bueno, en fin, resumiendo detalles de este libro, es el tercer libro de terror que saca Stephen King en 1976. Tiene un par de añitos el libro. Está basado el título en una canción de John Lennon que se llama Instant Karma, en una línea que dice We All Shine On, que en un principio King de hecho le quiso poner The Shine al libro, pero si lo traducís suena un poquito racista, entonces dijimos no, mejor le ponemos The Shining. Bien. Bueno, por otro lado hay otras referencias en el libro, como por ejemplo, una de ellas es alude a un cuento de Edgar Allan Poe, autor del que ya les hablé antes y que dije que tiene consecuencias en muchos escritores de Estados Unidos, uno de ellos, Stephen King. El cuento se llama La Máscara de la Muerte Roja y en varias partes del libro se hace alusión a este cuento y dice, y la muerte roja cayó sobre todos ellos. Es una de las frases que vas a ver más en el libro. Pero en sí la película explota lo que es más el tema del alcoholismo y cómo repercute eso en un ser humano y su familia. Bueno, como decía Mayra, este libro tiene una adaptación cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick, mi gran amigo, tu gran amigo, sí, e interpretada principalmente por Jack Nicholson, una gran actuación por lo que dice la gente. Y Mayra nos comenta dónde podemos ver esta película el día de hoy. Claro, resulta que cuando fue estrenada la película en 1980 no tuvo gran repercusión, sino que con los años fue ganando adeptos, como por ejemplo yo, que tengo cierta obsesión con las películas de Stanley Kubrick, y en particular con El Resplandor, porque además de la parodia de Los Simpson también hay una versión hecha en el video de una de mis bandas favoritas, así que de ahí todo se relaciona con todo. Ajá. La película, si la quieren ver, hoy particularmente la van a pasar en ISAT a las 12 de la noche. Un lindo horario para una película que en realidad yo no clasificaría como de terror, sino como de suspenso. Bueno, sí, pasa que depende de qué se considere terror, porque el terror antes estaba más asociado a un poco de sangre. Claro. Y es algo que aparece recurrentemente en el libro. Por lo menos estamos hablando, también. Claro, Estamos hablando de una trama en donde tenés un hotel encantado, básicamente, que va poseyendo a la gente que pasa por ahí. Un nene con trastornadito, un don. Sí, bueno, más o menos como el de la llamada. Claro. Que tiene un don que precisamente se llama The Shining, que es con el que se comunica mentalmente y puede ver a los fantasmas que van apareciendo en el hotel. Así que bueno, quienes quieran verlo pueden... Ahí está entonces el libro El Resplandor, sí, de Stephen King, y la película El Resplandor de Stanley Kubrick, que la pueden ver hoy en el cable, en el canal ISAT, a las 12 de la noche, con la actuación de Jack Nicholson. Ahí estaba entonces la crítica cinematográfica literaria del día en las voces de Sole y de Mayra. A las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces, porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Muy bien, estamos llegando al final de esta edición de No Está Todo Dicho, pero antes tenemos que repasar cómo va a seguir el pronóstico del tiempo, cómo va a seguir el clima, teniendo en cuenta que tenemos un fin de semana largo hasta el próximo martes con los feriados de carnaval. ¿Vamos a poder celebrar, Mayra? Aparentemente sí. El cielo va a estar despejado durante los 4 días de la semana, durante sábado, domingo, lunes y martes, perdón. Excepto por el lunes, que puede llegar a haber lluvias y tormentas aisladas. Lo interesante es que las temperaturas van a estar en una máxima de 36 grados y una mínima de 24. No. Así que mucho va a estar calor. Caluroso. Bombitas de agua. Bombitas de agua para el carnaval. Exactamente. Exactamente. Pueden aprovechar para eso. Pueden aprovechar. Igualmente los carnavales se celebran en horario nocturno, así que ahí va a estar un poco más agradable para pasar. Mientras no llueva el lunes. Sí, que pero es... igual, bájenle al termostato. Si estuviera en mi poder lo haría. Si pudiéramos, estaría buenísimo. Lo cierto entonces es que vamos a tener un fin de semana para disfrutarlo, ya sea con lluvia, con el sol nublado. Aprovechen para descansar, para pasarlo bien en familia y con amigos, y recargar un poco las pilas para lo que reste de la semana. Nosotros nos vamos hasta el próximo sábado, como siempre. Nos dejamos en compañía de convocados de toda la información del mundo Boca, que hoy tiene el debut de Carlos Bianchi nuevamente en el banco de suplentes de la Bombonera. Recordamos, con transmisión de FM Estudio 2 desde las 18:30, el partido entre Boca y Quilmes. Nosotros nos encontramos el próximo sábado. Fue todo por hoy. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias, Alejandro Chilabert, en la operación técnica. Nos vamos. Que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. I know who I want to take me home.